Están a punto de sintonizar Nuevos Horizontes. Buenas tardes, les habla su amiga Gina Álvarez. Sean bienvenidos a la primera emisión de Nuevos Horizontes. Hoy en la sección de cine les hablaremos desde una galaxia muy lejana de una serie que con poco más de 30 años de existencia sigue dando de qué hablar y llamando la atención de nuevas generaciones. Nos referimos a la épica aventura galáctica Star Wars. Desde su origen se convirtió en un fenómeno y ha hecho que millones de fanáticos por todo el mundo sigan cada nueva presentación referente a su fantasía preferida, por lo que presentaremos en este breve reportaje algunos datos sobre las producciones. Pero para esto tenemos a nuestros reporteros Angélica Flores y Jonathan Espinosa, quienes se encargaron de hacer una investigación al respecto. Hola chicos. Buenas tardes, Gina. Te cuento que George Lucas es un director respetado por la Academia. Tiene una larga trayectoria, pero sin duda su mayor logro es la exitosa saga Star Wars. Su primera aparición fue con Una Nueva Esperanza, episodio 4 dentro de la saga. Se estrenó el 25 de mayo de 1977. La película fue tomada como un parteaguas en la industria del cine, por los novedosos efectos especiales que la cinta traía consigo. Rápidamente ganó un número considerable de fanáticos por todo el mundo. Durante la grabación de Una Nueva Esperanza, la compañía 20th Century Fox ya no quería seguir financiando la creación de Lucas, ya que estaba a punto de la quiebra, por lo que él pidió invertir su sueldo en la producción. A cambio, ellos le cedieron la mayoría de los derechos en los productos licenciados sobre la historia. El éxito fue tal que a partir de ese momento el cineasta fue capaz de crear una empresa dedicada de tiempo completo a sus creaciones y colocó en números negros a la casa productora. 3 años después llegó a la pantalla grande El Imperio Contraataca y en 1983 El Regreso del Jedi. En este compendio conocimos la vida de Luke Skywalker, hijo de Darth Vader, y la caída del poderoso Imperio Galáctico. George Lucas le pondría pausa a su creación 16 años. Después regresó con el segundo paquete de películas, Episodio 1, La Amenaza Fantasma, estrenada en 1999, seguida del Ataque de los Clones en el 2002 y La Venganza de los Sith en el 2005. Con ellas, el creador de Star Wars le da a su público el inicio de la historia, donde narran el entrenamiento del Jedi Anakin Skywalker, y cuando este, movido por los sentimientos, decide optar por el lado oscuro de la fuerza, para transformarse en Darth Vader. Las 6 películas fueron estrenadas en el mes de mayo, y a partir del 2012 se comenzó con el reestreno de la saga en versión 3D. Tal ha sido el furor de todo el universo de Star Wars, llámese películas, DVDs, libros, cómics, artículos oficiales, videojuegos o figuras coleccionables, que su creador no solo se ha hecho de fama, sino también amasó una gran fortuna, que hasta el 2008, La Guerra de las Galaxias era la tercera franquicia con mayores ingresos, solo por debajo de James Bond y Harry Potter. Considerado únicamente las cintas, consiguió recaudar la cantidad de 4.211.593.952 millones de dólares, a lo que hay que agregar las ganancias de las presentaciones en 3D de la saga y las series animadas para la televisión. Pero la historia no termina ahí. Corre el rumor de que Lucas podría estrenar una nueva trilogía para el 2018 después de haber remasterizado y convertido a 3D las 6 anteriores, aseguró esto el diario español ABC. Mientras llegan estos trabajos, seguro muchos otros fans se unirán a las filas y más dólares ingresarán a la cuenta de Lucas. Bueno, eso es todo lo que tenemos para ti, Gina, ¿cómo ves? Bueno, pues la verdad, sin duda esta saga marcó una época y se ha grabado en la historia del cine y el entretenimiento. Incluso ha sido parodiada en nuestras series y películas, ¿no? O frases como "soy tu padre" o "que la fuerza te acompañe" se seguirán escuchando en todos los idiomas del mundo. Para concluir este especial, nuestra reportera Angie preparó un enlace para ustedes con un personaje que sin duda alguna les va a agradar. Nos acompaña al teléfono el señor Carlos II, actor de doblaje que ha hecho la voz de Darth Maul dentro del primer episodio de Star Wars, La Amenaza Fantasma, para hablarnos de su experiencia trabajando en la saga. Buenas tardes, señor Carlos. ¿Nos podría hablar un poco de su trabajo haciendo la voz de este villano? ¿Y podría decirnos qué piensa del impacto que ha tenido la saga en la sociedad? Bueno, buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Gracias a ustedes por hacerme esta entrevista. Y respecto a mi experiencia doblando al villano Darth Maul, ha sido una experiencia muy agradable. tan pronto y que tuviera tan poca intervención, puesto que Darth Maul era un personaje muy fuerte, interpretado magistralmente por el actor Ray Park. Entonces, mi experiencia me ha llevado precisamente a eso, ¿no? A incluso llegar a conocer a Ray Park en una convención que hubo aquí que se llamó Encuentros hace algunos años. Y ahí lo conocí y de hecho estuvimos ahí bromeando, estuvimos haciendo como que nos trabábamos en combate, el Darth Maul norteamericano y el Darth Maul mexicano, etcétera. Y fue una experiencia muy agradable el haberlo conocido, una persona muy sencilla, una persona muy talentosa. Entonces a mí me ha traído una satisfacción muy grande el haber hecho un personaje tan pequeño realmente, pero que ha tenido mucha significación. Entonces, para mi carrera, incluso cuando me invitan a convenciones, me piden mucho que hable con la voz de Darth Maul, que es una voz muy susurrada, pero muy amenazante. Entonces, eso me ha dejado una muy grata satisfacción el haber tenido ese personaje. Entonces, ¿podría decirse que disfrutó sumamente hacer este personaje? Sí, lo disfruté mucho. Y además de que en la saga Star Wars, Darth Maul ha tenido una importancia muy fuerte, incluso mayor que otros personajes que han aparecido más tiempo y han tenido, incluso dentro de las películas, han intentado tener más significación. Darth Maul sigue siendo una presencia muy fuerte en el ánimo de la gente que vio la amenaza fantasma. Yo la verdad no entiendo por qué tan pronto lo desaparecieron, cuando incluso creo que tiene una presencia tan imponente como la del propio Darth Vader. Pero bueno, fue decisión de allá del productor George Lucas. Yo creo que más bien se le fue de las manos, no tuvo la visión de ver un personaje como Darth Maul que pudiera haber seguido interviniendo en las siguientes sagas, porque era muy muy fuerte la presencia de él. Okay, muchas gracias, señor Segundo. Para finalizar, ¿nos podría enviar un saludo para nuestros radioescuchas del grupo 2453 con la voz de Darth Maul? Okay. Hola a todos los escuchas de 2453. Este es Darth Maul. Y los invito a que se pasen al lado oscuro de la fuerza, si es que tienen la inteligencia suficiente. Porque recuerden, nosotros tenemos galletitas. Muchas gracias por brindarnos un poco de su tiempo, señor Carlos Segundo. Les deseamos mucho éxito en sus próximos trabajos. Ha llegado la hora de despedirnos. Muchas gracias a mis compañeros Jonathan y Angélica por el reportaje y la sorpresa. Pero antes, les comento un dato curioso. ¿Saben de dónde surgió el diseño del famoso halcón milenario? Pues ni nada más ni nada menos que de una hamburguesa mordida al lado de una aceituna. ¿Qué les parece? Pues bueno, muchas gracias por sintonizarnos. Los esperamos mañana en otra emisión de Nuevos Horizontes. ¡Adiós! Acabas de escuchar Nuevos Horizontes.